Sí, gracias. Estar con ustedes nuevamente, amados oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. ¿Qué es lo que es la tentación? Estaba pensando porque la advertencia que va a hacer ahora el sabio es que debemos luchar contra la tentación. ¿Será posible luchar contra la tentación? Hoy día hay mucho que... han tenido o tendrán la tentación de ni levantarse de la cama martes 13. O cambiar la fecha, ¿no es cierto? El martes 13, dice. Tú sabes que hay a veces edificios en que el piso 13 no existe, ¿eh? Sí, pues se lo del saltan. 12 saltan al 14, pero igual existe el 13. Sí. Ahora, dicen que no hay que ser supersticioso, trae mala suerte. Bueno, todas estas cosas, pero esta tentación es un impulso repentino que excita a hacer alguna cosa, normalmente en la parte religiosa, equivocada. Y eso está presente en todos nosotros, en realidad. Claro que sí, porque debemos recordar que todos tenemos la tendencia al pecado, y mientras tengamos la tendencia al pecado, la tendencia a hacer lo malo. El hacer lo malo es parte de nosotros. Lo bueno es lo que nos cuesta hacer. Tenemos que luchar para tratar de hacer lo bueno. Incluso, fíjate, hay quienes tienen el dicho, pórtate mal para que lo pases bien. ¿Qué está diciendo eso? Que cuando nos portamos mal, cuando hacemos lo malo, estamos en lo nuestro. Entonces tenemos que, imagínate, así como el cerdo, si ve un charco de lodo, el cerdo se mete ahí y se... aunque recién lo hayan bañado. ¡Claro! Entonces, nosotros tenemos la tendencia a hacer lo malo, y contra eso es lo que tenemos que luchar. Por eso la tentación, yo creo, para el enemigo le resulta tan fácil hacernos caer. Ahora, aquí en Proverbios 6:24 hay varias cosas que uno puede aprender. La verdad, las cosas que estudiando estos proverbios... ¿qué cosas están metidos, insertos o que afloran cuando uno lee? Por ejemplo, dice, 6:24 dice, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Y tenemos que dejar bien en claro aquí, cuando habla de mala mujer, no está hablando de la esposa. No, pues. Ah, no está hablando de la esposa, está hablando de la mujer extraña. Extraña, de la mujer ajena. Él está tratando el tema del adulterio, en realidad, que es una cuestión dañina, dice que te lleva a muerte, y vamos a ver quizá en el día de mañana algunas otras expresiones que él menciona. Pero mira, dice la mala mujer, pero dice la blandura de lengua de la mujer, o sea, esa blandura de lengua significa que ella te está engañando, te está mintiendo. Seduciendo, por Dios. Seduciendo. Ahora, tenemos que dejar en claro acá, que fíjate, cuando hablamos de la tentación, pero hablamos de, junto con la tentación, inmediatamente se habla de este pecado de la fornicación o de adulterio. Entonces, ¿y por qué? Porque creo que ese es uno de los problemas mayores que tiene el hombre. Ya ves tú que el Señor lo dejó bien claro cuando dijo, cualquiera que mire a otra mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. La extensión que le dio al mandamiento el Señor, ¿verdad? Analizando la ley de Dios, ¿no? Porque dice, no adulterarás, ya, se terminó, pero cuidado. ¿Oíste que fue dicho? Esa expresión es muy, muy fuerte del Señor. ¿Oíste que fue dicho? Sí, pero yo digo que cualquiera que, y aquí le da la extensión, claro, que no es tan simple. Esto... Y fíjate, ahí creo que debemos también subrayar el hecho de que este mandamiento, el Señor también lo dejó bien claro, dice, no cometerás adulterio, ¿ah? No cometerás adulterio. Creo que tendríamos que también considerar de que cuando habla del adulterio, no habla solamente de la relación de un hombre casado con alguien que es o no es casado. Yo creo que va más allá. Puede ser, aquí creo que está involucrado tanto el adulterio como la fornicación, como el acto sexual ilícito de hecho fuera del matrimonio. Creo que ahí estaría la explicación. Si tú te das cuenta que él ha estado tratando algunos conceptos como de hurtar, lo vamos a ver más adelante, y de improviso pasa nuevamente a esto del adulterio. Y él dice, mira, si esto no es tan simple, no creas que tú te vas a dar cuenta que estás en un error enseguida, porque esta lengua, ¿no es cierto?, salamera, estos seductores ojos, ¿no es cierto?, esa hermosura del rostro, hacen una combinación para que un joven o cualquier persona pierda la cabeza y reciba las terribles consecuencias que lo llevarán a una pobreza y una muerte como lo que como Salomón está advirtiendo. Y el enemigo es muy astuto en este sentido, porque fíjate que esto, cuando sucede, por ejemplo, con una persona religiosa, se trata de justificar el pecado, e incluso se usa a Dios para racionalizar una mala conducta. Esto es una terrible blasfemia, pero también es algo sumamente engañoso. ¿Cuántas personas dicen: Dios me mostró que esta persona, yo le pedí a Dios y el Señor me mostró que esta era la persona? Pero si se trata de una persona casada, es imposible que Dios le haya mostrado algo así. O sea, no puede ir Dios contra sus propios preceptos, sus mandamientos. Entonces, esto de engaño es una cosa mentira, porque es mentira la que está haciendo. Es muy terrible. Recuerdo yo haber visto en algunos accidentes de la aviación, estos comerciales, estos aviones grandes, yeah, en que el piloto estaba convencido que iba subiendo mientras el avión descendía, y no creyó a la instrumentación. Dijo: no, estamos subiendo. Y los exámenes, digamos, los estudios concluyeron de que efectivamente se equivocó el piloto. Fue una falla humana. Ahora, te imaginas, él se llevó consigo mucha gente porque no creyó a lo que los instrumentos le decían. Y por otro lado, también de alguna manera he visto otros en los cuales, cuando hicieron el aseo del avión, ¿no es cierto? Sí. Taparon algunos sensores para no echarlos a perder. Uh-huh. Eso fue terrible, un accidente que ocurrió hace un tiempo. Y entonces el piloto no pudo decidir si estaba bien o estaba mal y se estrelló. Y cuando descubrieron fue que quien había hecho el aseo, la limpieza o la preparación del avión, se olvidó sacar. Yeah. Y lógicamente el sensor no pudo. No funcionó. Entonces, son de alguna manera acercamiento a esto del engaño, de la mentira, y la mentira engaña, por decirlo de una manera, tan terriblemente que cuando estamos dentro ya estamos mal. Y esa es la advertencia que enemigo, hace el enemigo mí. Actúa siempre sobre seguro, porque actúa cuando la persona está más sensible. Por ejemplo, fíjate, cuando una pareja, cuando un matrimonio tiene dificultades, tú sabes, siempre ocurren estas dificultades, peleas que son normales, podríamos decirlo así, y cuando hay alguna pelea, algo así entre el matrimonio, los dos quedan mal, y es ahí donde actúa él o ella ayudándole y diciéndole: mira, yo te ayudo, qué sé yo, y está la palabra de ánimo, está el hombro que se presta para que la otra persona incline su cabeza, y así se comienza. Entonces, por eso me gusta mucho la expresión de José cuando dijo: ¿cómo haría este grande mal contra Dios? Eso es lo que quizás debería estar siempre presente en esta cuestión, porque es cuestión de vida o muerte. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. ¿Cuán fácilmente podemos ser llevados, aún bajo el disfraz de la fe, a justificar acciones equivocadas de toda clase, no solo el adulterio? Entonces, ¿por qué un compromiso absoluto con la ley de Dios es nuestra única protección real, aún contra nuestra propia mente y las trampas que ésta nos podría plantear? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.